En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La Saga. Ah, bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes desgraciados al nuevo episodio del Saga Podcast. En esta noche me acompañan más madrazos. Hola. El Graf. A huevo, con smartphone. Y el Necro. Ojalá sufras un día como yo he sufrido. Ya lo sufrí. Ojalá sufras más de dos veces. Ojalá sufras de nuevo. Ah, pinche, oye, ya sufrí Necro, mucho. Que quiere desbalancear el karma. Yo que soy la maldad. También sufre. Sí, pero por otras razones. No soy tan dado a querer un teléfono chingón, ¿eh? Ese curiosamente es el menor de mis problemas. Con que reproduzca música, yo soy pinche feliz. No quiero nada, no quiero saber de redes. Bueno, ya. O sea que ya saben que si no encuentran al Necro últimamente en Facebook o Twitter es por ciertas razones. Esta semana vamos a hablarles de otro de esos temas que se nos ocurren a última hora. Vamos a hablarles de un tema bien pinche interesante y sexoso, literalmente. Sí, vamos a dejar los smartphones a un lado por un rato. ¿Verdad, Necro? Cállate. Tú cállate. Los dejas más a un lado. ¡Cállate! Ya, perdón. Vamos a empezar con unas noticias. Que Nintendo ya pensaba en la sucesora del Wii para lanzarse al mercado. Aparentemente, según Michael Patcher, ya es inminente la salida de un Wii 2 que aparentemente tendrá tercera dimensión incluida. ¿Como el Nintendo 3DS? Ajá, se especula que saldrá o que se representará durante el próximo E3 de este año. ¿Cuántos años tiene el Wii a todo esto? Tiene como 4 o 5, ¿no? Está muy chavo ya. Está, pues es casi la misma edad del Play 3, ¿no? Salieron con 2 días de diferencia. La consola que es vieja. No, el Wii es un año más viejo, ¿no? No, es el 360. El 360 es un año más viejo que el Wii. Que el bueno, Play el punto 3. Es que entonces lleva a vivir Wii 2. Entonces todo lo que hemos comprado es pura basofia. El Gears of War 3 va a salir el 20 de septiembre. Era una noticia muy feliz hasta que me valió pito ahorita todo. Las autoridades mexicanas solicitan prohibir Call of Juárez de Cartel. O sea, que quieren prohibir que en Ciudad Juárez, que es el único lugar donde no necesitan exponer que la ciudad es peligrosa, quieren que solo en ese lugar, y no se preocupan por el resto del mundo, no se vende el juego de Call of Juárez. Porque según presenta una versión muy torcida y muy sanguinaria de lo que según es Ciudad Juárez. O sea, según ellos, Ciudad Juárez es muy segura y por eso quieren que en su pueblo, que es el único que no necesita saber que su ciudad es insegura, quieren que ahí no se vende el juego. Pero el resto del mundo no hay problema. Y creen que con eso van a tener más, no sé, turistas o no sé qué pedo. Muy, muy inteligente de su parte, ¿verdad? No, pues qué pendejos. No mames, pinches. Nintendo ha vendido... un chingo. Sí, 400.000 unidades de Nintendo 3DS. Ay, güey. En solo un día. A todos esos pendejos, ojalá se les caiga su pinche chingadera. En un pozo de agua. Con carpas de preferencia. A la verga todos, a la verga. Sí. El nuevo proyecto, que aparentemente es de la compañía NVIDIA, que aparentemente es un grupo de procesadores, de aceleradores de gráficos para dispositivos portátiles como smartphones, Perdón, no tuvo nada que ver. ¿Sí es como chingados, no? Es un smartphone. Cállate, pendejo. Y iPads ha sido nombrado a partir de uno de los populares superiores del mundo. El proyecto de NVIDIA se llama Proyecto Kal-El. O sea, que quiere decir que una vez más AMD tendrá que crear un AMDK o un AMD Kryptonite para derrotar al NVIDIA. Ah, mira qué buen pedo. Entonces sí me latió eso. Yeah. Siguiente noticia. Nintendo Wii ha sacado un pinche juego pitero llamado Wii Dare, que es un juego solo para adultos con una calificación de más 12. O sea, para... para güeyes más rucos. Para güeyes más rucos. Y es un juego que trata de nalguear viejos o algo así. Órale. Ah, pues esta semana se dio a conocer que así como están prohibiendo el Call of Juárez en Juárez, en Australia estaban prohibiendo Mortal Kombat. Pues sí, como la ven, resulta que el juego es tan estúpidamente violento que el gobierno australiano dijo, no, no mames, le va a hacer mal a nuestros hijos, ay, no pinches mames. Y lo prohibieron, no se va a poder comprar en Australia a menos que pues, lo compres de importación súper caro, pero los distribuidores locales no van a poder. Bueno, aquí les tengo una noticia. En Detroit quieren hacer una estatua de Robocop para promover el turismo. Yo creí que el siguiente film, que parece que nunca va a llegar. No, aparentemente, como ya saben, la industria de automóviles que se estaba dando en Detroit hace muchos años, pues ya las está pelando. Entonces, ya pues mamó. Ellos piensan que una forma de reactivar la economía de la ciudad pues es poniendo estatuas de sus héroes más importantes. Y si en la ciudad de Metrópolis, en Illinois, pusieron una estatua de Superman, pues ellos dijeron, pues nosotros vamos a poner una de Robocop. Y están pidiendo donaciones para que la gente apoye. Que chinguen a su madre. Pues sí, la verdad. Bueno, sí. Honestamente, yo sí donaría para una estatua de Robocop, ¿no? Que aquí te dicen, regale unas llaves para fundirlas para el busto del Che Guevara. No tengo nada contra el Che Guevara, pero pues ya, chavales, ¿no? O sea, que me dijeran, dame unas llaves para hacer una estatua de Robocop. ¡Fuck yeah! Tengo las llaves de mi casa. Es que es una política, ¿verdad? Porque dicen, ¿cómo vas a hacerle una estatua? O sea, normalmente como que uno espera que en una ciudad las estatuas sean de gente importante del mundo real. ¿Y Robocop qué, güey? Él pelea contra el crimen. ¿No lo viste en esas películas? Parte, madres. Mira, eso se cuela con una noticia que estaban diciendo también de que hace tiempo hicieron una estatua de Rocky Balboa en Filadelfia. Buenísimo. Y la quisieron poner en la... ¿cómo se dice? En el Congreso. Es un pinche de museo de arte. No, es... bueno, sí, sobre las escaleras donde él es termina... es un museo de arte. No me acuerdo cuál es, pero ahí está. Pero que sí la gente se enojó y lo quitaron y creo que anda en algún... ahora en un parquecito culero por ahí, o sea, no podías poner en medio de un lugar totalmente cultural la pinche estatua de Stallone, güey. Pues qué amarrados, porque la verdad no era de Stallone, era de Rocky. Va a haber un SDK oficial de Windows para Windows del Kinect. En otras palabras, sí se va, la gente va a poder programar juegos para PC con Kinect. Entonces ya no van a necesitar tal cual como que un Xbox 360 para hacerlo. Lo que pasa es que de todos modos muchos hackers habían dedicado mucho tiempo y esfuerzo a hacer hacks y a hacer drivers para Linux, para Windows, no oficiales, para programadores. Pero como dicen, si de todos modos el Kinect está por USB y todo ese desmadre, pues ¿cuál es el gran lío en que lo puedas tener en Windows y que la gente pueda programar? Entonces, si tienes una laptop y ahora te puedes comprar un Kinect y desarrollar juegos o jugar juegos pues para con compatibilidad con Kinect, y eso suena bastante interesante. Microsoft no ha dicho específicamente, pero dicen que aparentemente a lo largo de este año podremos ver el SDK y podremos ver entonces, por lógica, juegos con Kinect para PC. Ya me late. Fecha de salida de Patapón 3. Ay, vale verga. Es el 12 de abril del 2011 y va a costar $19.99 y va a salir en UMD y en descarga. Network. Bueno, y ahora sí vamos con nuestro tema principal. Sí. Que es de los que ha escogido la maldad. Entonces la maldad empieza a hablarnos qué es esto de All Girls Brawlers. Dilo bien, güey, All Girls Brawlers. All Girls Brawlers. Ahí está. También hace poco se me ocurrió, después de estar de ocioso, oye, no mames, hay un cierto mercado interesante dentro de, o un subgénero dentro del género de juego de peleas, que son lo que llamaría, o por lo menos acuñé el término así todo barato, del All Girls Brawlers. Los juegos de peleas en los que salen puras bichas. Obviamente, pues esto viene realmente solamente desde los productores japoneses y pues creo que sería interesante hablar exactamente de por qué. Y tú preguntas qué, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque como todos sabemos, la primer el primer personaje femenino luchadora pues fue Chun-Li allá por los gloriosos años de la Street Fighter 2. Y desde entonces, así como todos le robaron la fórmula Street Fighter 2 para hacer juegos de peleas, pues también le robaron la fórmula de que debía haber chicas. Y como sabemos, pues estas chicas deben de ser sumamente sensuales. Y con el paso del tiempo esa sensualidad no era suficiente, así que había que meter más chicas en los juegos de peleas para que fueran todavía más sensuales. Hablando de que la gente se olvidó de los personajes masculinos. Sí, ese es el punto en el que llegas al nivel en el que no te interesa tanto el juego, sino simple y sencillamente verlo por el eye candy, pues porque quieras o no, en un juego de peleas, pues los personajes están enredados en una situación sumamente enérgica. Así que puedes ver chicas haciendo toda suerte de movimientos exuberantes y geniales, y son chicas. ¿Qué juego adviertes tú que fue de los primeros All Gears Brawlers? Según yo, creo que uno de los primeros All Gears Brawlers fue el SNK Girls Fighter, que era un juego para el Neo Geo Pocket y Neo Geo Pocket Color. Dice aquí que... es oficial de SNK. Sí, es un juego oficial. ¿Salió en Estados Unidos? No, me parece que no, porque además ya ves que el Neo Geo Pocket y Neo Geo Pocket Color pues fueron en parte gran causa de la famosa bancarrota de SNK hace varios años, porque le apostaron mucho en tener un sistema portátil propio, así como ellos tenían los Neo Geos caseros, que eran también muy caros, y pues nada más ellos sacaban juegos para esas madres, entonces perdieron mucho dinero. Pero en esta consola salió este curioso juego en el que los personajes de las diferentes franquicias, o es decir, los personajes femeninos de King of Fighters, se partían la misma. Ah, mira, aquí está. Sí, sí hay... Sí dices SNK... Es Neo Geo Pocket Color, ¿no? Ajá. Aparentemente el juego salió en enero del 2000 en Japón y en Estados Unidos en febrero 19 del 2000. ¡Ay, mi cumpleaños! ¡Yeah! Entonces no es el primero porque hay juegos más viejos. Sí, sí, sí. Pero entonces este es un juego... Donde solo salían tipas de SNK. Sí, o sea, salía, por ejemplo, lo clásico, la Mai Shiranui, King, Athena Samilla. Salía por ahí la... Yuri Sakazaki. Yuri, salía la novia de Kyo. ¿Quién? Kyo, el protagonista de King of Fighters. Kyo Kusanagi, salía su novia, no me acuerdo cómo se llamaba, Yui o algo así. Se llamaba la chica de Kyo. Ah, qué buen pedo. Y fue su única aparición como personaje jugable. Típica colegiala con una bolsita, ¿no? Ahí pierde, güey, es sexy. Aunque los gráficos pues eran SD, entonces las monitas estaban como súper cagadas, pero pues... Era muy similar como al Super Gen Fighter de Capcom, pero de nuevo había puras biches. Pero ahora, si dices que es del 2000, no fue el primero. Hay por ahí otros antiguísimos juegos que ostentarían ese rango anterior. Por eso yo creo que sería la de Azuka 120%. Porque aquí dice que Azuka 120% salió su primera versión en 1994. Ya llovió. No, el primerito fue el Variable Geo, güey. Variable Geo también tiene una estética noventera. A ver, esta es de 1993. ¡Ah! Le ganó Variable Geo. Variable Geo es del 93. Variable Geo es el primer juego de peleas de mujeres. Es el. A ver, 1993. Necro. Está bueno para la trivia. Salió para PC y en el juego, cuando derrotabas a las tipas, se tenían que encuerar. Ah, ¿saben qué? Me los voy a chingar ahorita. ¡Chinga! ¿Qué fue primero, el juego o el anime? El juego, luego salió el anime, luego salió la segunda parte del juego. Ajá, del juego. Y salieron versiones para PlayStation, ¿no? Ajá. Que ya estaban censurados. No, ya no. También hubo hentai y es uno de los pocos, juegos. ¿Cómo? Juegos o conceptos de personajes de este estilo cuyo manga hentai fue dibujado por el mismo creador, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, por ejemplo, haz de cuenta que cuando derrotabas a los enemigos, bueno, a tus rivales, ya te ganabas el derecho a ver unas dos, tres imágenes hentai de él y ya, ¿no? Entonces estaba así como muy cagado el juego. Oye, pero aparte, si mal no recuerdo, el truco de Variable Geo es que todos los personajes eran como camareras, ¿no? Ajá, sí, era un torneo de camareras. Entonces, o sea, hazme el chingado favor. La Ryu del juego se llamaba Yuka. Yuka. Ajá, tenía su amiga Shiho y bla, bla, bla. Entonces, pues ya eran diferentes camareras. Después, en el Advance Variable Geo, la protagonista cambió a ser Satomi, que era así como una especie de camarera novata en el lugar donde trabajaba la Yuka. ¿Entonces Yuka era su senpai? Sí, exactamente. Ah, qué bien. Y ya hacían el 1-2 Ryuken. ¿Qué pedo? Y ya, pues de eso trataba más o menos Variable Geo. Yo recuerdo que vi un cachito del anime y pues como dice el necro típico, ¿no? Camareras se enfrentan en un torneo, hay pedos de corporaciones malditas y lavado de cerebro. Sí, pues hubo varias versiones, ¿no? Estuvo el Variable Geo. el Advanced Variable Geo, el Variable Geo 2, Bow of Cabalistic Goddess, Super Variable Geo, Advanced Variable Geo 2, Variable Geo Custom y Variable Geo Max. La mayoría salieron para PC. Hay Variable Geo Adventure. Ah, las aventuras de la Variable Geo. Ajá. No sé si eso pasaría también en el juego. Y ya, y últimamente, bueno, el último juego que salió fue Variable Geo Neo para PC. Ya la mayoría salió para PC. Y hubo el Variable Geo 2, estuvo para PlayStation. Y el Super Variable Geo también salió para Super Nintendo. ¿Ah, hubo un Variable Geo para Super Nintendo? Sí. Yo creo que no estaba rebajado con agua. Sí, demasiado. Y ya, no, pues eso es más o menos lo que trata Variable Geo. Y fue el primer juego de peleas Our Gear Brawlers. Yo recuerdo algo muy gracioso del anime, es que donde quiera que estuvieran y se les antojaba pelear, de pronto como que se generaba un ring así de la nada. Tenían como unas mamás, unas tarjetitas, algo así. Y se armaba el pinche ring, una pendejada así. Tanto desmadre para un torneo de... Y en el anime, cuando perdían se encueraban. Sí me acuerdo de eso. Tengo que volver a ver ese anime. Yo, o sea, no era de que, ay, se me rompió la ropa y me tapo. No era así de, no, pues ya perdí, se quitaban la ropa. ¿Por qué? Nunca te lo explicaron. Sumisión, no, necro, sumisión. No, sumisión era encuadrar a las compañeras. O sea, era un torneo así de para salvar el universo, la chingada, como siempre. Pero perdías y te encuadrabas. Sí, con meseras. Sí. O sea, las meseras debían salvar al mundo y encuadrarse en el proceso. Sí. Cuando perdían. Ah, mira, estoy viendo Necro que de alguna manera son contemporáneos, porque yo creí que tenía un juego más viejo todavía, pero es del mismo año del primer Variable Geo. ¿Cuál? Street Fighter 2. Así qué, es. ¿Quién lo hizo? ¿Qué pedo? Street Fighter 2 era un juego erótico de peleas. Heroico, heroicamente erótico de peleas, que salió en 1993 para el TurboGrafx-16. Tenía las características de que de alguna manera era una suerte de parodia de Street Fighter 2. Es un excelente juego de palabras, Street Fighter. Y también el chiste era que todos los peleadores eran puras bichas. No eran directamente parodias de los personajes exactos de Street Fighter. Pero también tenía algo muy similar a lo que dice el Necro. Era un juego con el engine de Street Fighter 2. No se veía tan mal. De hecho, yo supongo que la jugabilidad estaba bastante equiparado. Y también cuando se chingaban a la otra, pues sin cuidaba. ¡No me digas! Sí, salía toda desnuda así cuando le ganabas. Así de, ¡ay, qué buen pedo! O sea, que también era como de lesbianas porque les encantaba ver sin curadas. Sí, ¡ay, no mames! Street Fighter 2. Bueno, yo les tengo otro, que es el de Asuka 120%. Que es un juego muy japonés, que representa como un torneo privado en una escuela llamada Ryoran Private School for Women. En otras palabras, ahí se da a notar luego que esto es completamente... Entonces lo que tienes que es... tomas el papel normalmente de este personaje, que es Asuka, que es una representante... Química. Es un torneo entre los como clubes de la escuela. Entonces ella representa el club de química. Entonces la ves peleando con sus tubos de ensayo y sus químicos y todo. Entonces ellas tienen que pelear en ese torneo. En realidad no sé para qué. Solamente supongo que por diversión o alguna razón por eso. O simplemente quieren ver cuál de los clubes es el mejor. Eso es típico, es como random medio. Entonces este juego se desarrolló por un estudio llamado Feeling Cafe y distribuido por Family Soft. Normalmente solo salió en Japón. O sea, las primeras versiones fueron para varias consolas, así como el X68000, el Turbo Duo, la PS Engine y por lógica unas versiones aún para Sega Saturno y para PlayStation. Salían en 1994 las primeras versiones y yo me acuerdo haber visto los últimos por 1998. La última versión, por sí, la de PlayStation, salió creo en 2002, según dicen. Yo recuerdo por esas revistas españolas súper chingonas de videojuegos en donde hacían análisis de juegos japoneses y por ahí sacaron un dossier de toda la saga de Asuka 120%. En un grupo de juegos. Yo lo bajé y lo puse en mi PSP. ¿Y estaba divertido? Estaba más o menos, estaba raro, no tenía un sistema de pelea típico. Muy... Ajá. De pronto pegabas un chingo y nomás no bajabas, pero tenías una barrita de burst y no sé cómo chingados lo usabas. No sé, estaba pinche raro. Estaba raro, así como que chingón no estaba. Tenía también como que un poquito, también unas veces que tenía como un poquito de cutscenes de anime, ¿no? O sea, como que se veía, y como era 2D se veía bonito. Yo la verdad yo siempre lo quise jugar. Por lógica, pues era muy difícil a veces conseguirlo en esa época. Yo creo que la he de haber oído sobre él como en el 98. Digo, las últimas versiones se llamaban The Burning Fest. Ay, y fueron las versiones para PlayStation 1, cosas así. Digo, lo más que puedes encontrar son versiones para Windows en ese caso. O sea, si las quieren buscar, pues seguro es como para Windows 98 o XP apenas, entonces ahí arriesguense. Digo, son puros estereotipos, todos los personajes son estereotipos de clubes, o sea, son los químicos, los de gimnasia, las porristas. Eso es lo que vamos, ¿no? Como les digo, estos juegos son principalmente japoneses y para que un personaje femenino sea atractivo, pues tiene que estar chavita, ¿no? Debe estar así como entre 15 y 18. O sea que ya y es la época perfecta para vestirlas de colegialas. ¡A huevo! Entonces, como verán después, muchísimos de los otros juegos que reseñamos, pues tienen ese rango de que los personajes son estudiantes de instituto japonesas que se parten la mema. ¡Ay, qué rico! Sí. Hay que ir a Japón a ver si las chicas de algún instituto salen y vamos a combatir. ¡Hell yeah! Bueno, si seguimos con esto, podríamos decir que Arcana Heart tiene mucho, mucho, mucho en relación de nuevo con Asuka. También son un montón de chicas de instituto, casi todas con sus uniformes de Seifuku o demás variantes. Que también se pelean, y como el nombre lo dice, pues hay por ahí ciertas insinuaciones, de unos como glyphs o ítems mágicos que usan, ¿no? Es decir, son chicas de instituto, pero que son las destinadas a usar unas cartas, imagínense, Cardcaptor Sakura, que les otorgan increíbles poderes para combatir una contra la otra, por el poder de la amistad. Pero Arcana Heart sí salió aquí en Estados Unidos. Sí, todo, según sé, estamos en Estados Unidos, pero es el público, ¿no? Sí, estamos en Estados Unidos, somos el backyard. Bueno, mi cuenta de PlayStation es americana, entonces me vale. Sí, hubo, según yo recuerdo, 3 juegos, los 3 son de PlayStation 2. ¿Salieron 3? Sí, son 3. Y el juego dicen que se parece mucho a Melty Blood, que creo que el Necro sí recordará porque sí lo llegó a jugar más. Sí, Melty Blood estaba decente. Que Melty Blood era un doujin game de una pinche anime que no me acuerdo cómo se llama. La de la princesa vampiro de la luna, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Una mamada, sí. Que casi podría entrar igual como All Girls Brawler, porque creo que también la mayoría de los monos eran mujeres, no, aunque había uno que otro güey. No, sí había güeyes. Estaba el güey ese del cúter que cortaba vidas, ¿no? Ajá, y luego estaba el hombre lobo y otros. No, sí había. Pero aún así había un chingo de sí, eran más viejas que monos. Bueno, pero era un doujin game que incluso se juega mucho en torneos y Arcana Heart también tiene mucho en deuda con ese tipo de juegos, ¿no? Igual puras niñitas como princesitas mágicas que se parten la madre. Y de hecho ahí creo que además de ser chicas de institutos, empiezan a ir un poquito hacia el Fairy Princess y esas mamadas. Sí, mira, este juego dice que fue desarrollado por una compañía llamada Examu. ¿Examu? Y fue distribuido, por decirlo así, en este continente por Atlus. Aparentemente a partir de 2007, de octubre, abril de 2008 en Estados Unidos. Por lo menos, digo, si lo que les interesa es estar viendo este tipo de juegos, Arcana Heart es un juego que sí encontrarían en estos lados, mínimo en su idioma. Digo, casi todos los que hablamos antes de esto como que están difícilmente distribuibles. Hubo 3 versiones, como dices, todas en PlayStation 2. Oh, sí. Y también son en 2D, ¿no? Sí, son juegos 2D, te digo, es muy como el Melty Blood, juegos sí. 2D que tienen un estilo como que vagamente similar al Guilty Gear, es decir, supuestamente tienen un cierto in-depth, pero es más de, te sabes, ahora sí que el proceso con uno u otro mono y ya con eso te la sigues. No están muy trabajados, muchos de estos juegos realmente no tienen muy pulido el modo de juego, ¿verdad? No, la verdad, ahí está el punto, independientemente de ser juegos de peleas, están más, pensados para llamar a nuestros más bajos instintos y comprarlos para esas largas noches en el mar. Este se llama Bikini Karate Babes. Ah, sí. Es un juego en 2D que salió hace poco. Bueno, salió en 2002. Salió para Windows y para Mac en ese aspecto. Es literalmente un vil juego en el que le tomaron fotos a las tipas, a un montón de tipas en bikini para que se golpearan. Es como ver de nuevo un Mortal Kombat, pero con tipas en bikini. Sí, no busca nada más que eso. No busca nada más que eso, o sea, es un juego totalmente americano. Creo que, yo supongo que en algún lado lo has de poder encontrar descargado. Tiene solamente juego en para 2 personas, no tiene juego en línea a pesar de que es para PC. Y fue desarrollado por Creative Edge Studios. ¡Qué pitero! Por cierto, yo vi los anuncios de este y se ve de lo más naco. Bueno, ahí está el punto, que no es un juego para una distribución comercial. No se desnudan ni nada, o sea, solamente son tipas en bikini y todo. Pero y disparan láseres de sus pezones y cosas así súper raras. Ah, sí. Chinga. No, es que no has visto todos los videos. Ay, Dios. No, pues sí se ve bien pinche naco. No, sí, la verdad el juego es naco. Miren, yo les puedo decir, solamente para que se den una idea, si quieren comprar Arcana Heart 1... para PlayStation 2, lo pueden conseguir en $16.50. ¿Cuánto? $16.50. En la PlayStation Network, ¿no? No, en eStarland. Yo lo vi en algunas tienditas como la Plaza del Videojuego allá en el distrito, igual no estaba tan caro, y nuevo. No, es que no es ni de culto ni es popular. Muchos de esos juegos realmente ni son de culto, ni son buenos, ni son populares, ni están muy caros. Por lo mismo de que realmente en el fondo pues no son juegos, es solamente una forma de echar el ojo. Bueno, pues antes entonces vamos con unos güeyes, no estoy muy seguro de dónde son, creo que son chinos o japoneses. ¿Cuál? Creo que sí son japoneses, los creadores de Battle Draper. Son japoneses. ¿Cómo y se llaman? Se llama Illusion. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de este otro juego que curiosamente yo sí pagaría. ¿Ah, sí? Como Guilty Pleasure, sí, como Guilty Pleasure. Sí, se llama Battle Draper. Y es un juego para PC de peleas. Y pese a lo que el nombre intuya, no es tan severo como podría parecer. Es un juego 3D con unos gráficos hasta eso no tan malos. Dicen que el sistema de peleas pues sí está muy gachito. Sí, yo los vi en juego y la verdad sí cuando estás jugando se nota lo tieso. ¿Sabes a qué me recuerda? A Tsubayu. Ajá, se parece un poco. O sea, que no está así tan trabajado, pero se ve como cuando sacan los poderes, se ven espectacular. Este juego, a diferencia de todos los que hemos hablado, ya por fin mínimo mete un motor 3D, ¿no? Al menos le crearon eso. Y de nuevo, así como en otros juegos, aquí las peleas solamente son un pretexto. Para que se rompa la ropa. No, peor tantito. O sea, una cosa es que se rompe la ropa mientras pelean y pues, pelean así estúpidamente sexosas y desnudas. El punto también del juego es que mientras vas avanzando y lo acabas, alguna de las chicas que tú decidas tiene sexo consensual contigo. ¡Ah, chinga! ¡Qué pedo! ¿Mediante qué periférico? Obviamente dentro del juego, obviamente dentro del juego. O sea que el chiste es precisamente llamar ese instinto bajo que tenemos todos adentro, porque se selecciona tu mona, chingatelas y después te las chingas. Precisamente es, peleaste contra estas, ahora sí que cuál quieres. Y entras en unos minijueguitos así perversos. Exactamente esos que está diciendo Más Madrazos. Exactamente de eso se trata. Aquí yo ya encontré una página donde podemos descargar ilegalmente el Battle Viper 2. Ah, yo ya tenía también el enlace. Lo bajaré, no sé si aguantará mi compu. Sí, están bien. Pelos. Feo el nivel gráfico. Bueno, pero recuerden, estos juegos son para jugarse solos. O con amigos que sean muy buenos amigos. Es como jugar al doctor. A huevo que sí. Es como chíngatela. No, después pendeja, te la chingas. Ay, qué grotesco, pero así es, ese es el Battle Royale. ¿Pero de qué trata? ¿Tiene una trama? O sea, porque yo vi que tienen como robots o tipas con alitas mecánicas. Es como Lodos War, esas mamadas, ¿no? También por ahí hay un personaje masculino en Battle Royale, pero igual, pues, es para que tenga sentido. No, es para que pues, ocupes, yo creo, más ese güey, no sé. Oh, o sea que tampoco le pensaron mucho. Y lleva dos juegos. Y he visto... y antes había muchos videos, ya no los he vuelto a encontrar. Ahí sí no me van a negar Mira, también, si te pones a pensar, la compañía esta Illusion no tiene una lista muy corta de juegos de ese estilo. Tiene juegos como Artificial Gear 1, 2 y 3. Ay, güey. Sexy Beach 1 y 2. Sexy y 3, Beach. Sexy Beach de playa. Bueno, tiene Sexy Beach 1, 2, 3. You Can't Escape from Heroin. Ah, eres otro pinche juego, Peter. A ver. No, que se llama Rumble Roses. Salió para PlayStation 2 hace unos años, en el 2004. Es un juego 3D de lucha libre. De Konami, ¿no? Ajá, de Konami. Donde se supone que la protagonista principal es una luchadora. Ah, no manches. Ay, qué güey eres. Cállate. Es Eagle, ajá. Eagle. Y pues está buscando a su hermana perdida, que ahí en las luchas, su hermana mayor perdida, que resulta ser el jefe final. Y que son luchas en lodo. Que tenía lavado el cerebro y la chingada. Solo en la primera parte. Ajá, y no son luchas normales, pero hay un escenario en las luchas en lodo. Y ya, ¿no? De eso trata de luchar hasta llegar y descubrir por qué su hermana está así con el cerebro lavado. Pero todos los pinches agarres que hacen en ese juego de lucha son bien pinches sexosos. No, tienes una barra de ¿cómo se dice? De pena, por así decirlo, para causarle pena a tu oponente. Pena. De que, porque sí, en medio de sus agarres como que haces que enseñe cositas. ¿No? Ajá, haces que enseñe los calzones y cosas así, y entonces ya... Entre más pena tengan, pues ya es más fácil derrotarlas, ¿no? Y la chingada. Mira. Porque a veces unas submissions. Ajá. Y el juego también tiene muchos estereotipos, como de fichas asquerosas. La vaquerita, la diablita. Entonces, pues es un juego de lucha, pero la verdad está medio malo en el aspecto de que solo puedes jugar de dos a lo mucho. Bueno, también, o sea, bueno, no siendo juego de juego de lucha, pues sí está medio feo. Más de dos ya necesitas al psicólogo, amigo, ¿eh? No, pero es que tienen razón en Necro, que es un juego de lucha libre. Pues que van orgías, necesitan un psicólogo ya, amigo. No, es que no tienen llenadero nada más, güey. Sí, güey, no mames, o sea, tu pinche mente cerrada, cabrón. Sí, sí, pinches bellos que se van a las orgicojifajifiestas, son felices. Sí, güey, ellos han vivido la vida y tú no. Ah, no, pinches mames, me siento bien mal. Bueno, vamos a vivir la vida. No, nunca he oído. Pero como dice Necro, precisamente, si es un juego de lucha libre, no precisamente de peleas, pues está pitero que nada más peleen dos. Pero bueno, también para darle énfasis a estos movimientos de sumisión. Rumble Roses, por si a alguien le interesa probar el juego y ya no tiene un PlayStation 2, hay una versión que se llamaba Triple X. Double X. No llegaron al triple. No llegaron al triple. Se murió Rumble la serie. Rumble Roses Double X, que salió para el Xbox 360. Que qué pitero, porque teniendo el poder gráfico que tenía, le quitaron las luchas en lodo. Exactamente, sí. Le quitaron las luchas en lodo. Y la verdad es que no sé bien de qué trate. El Dr. Hill ahí lo tiene. Está ahí más o menos como el 1. No, no es la onda, pero pues este... Yo quería comprar el 1. Pero pues ahí está, ¿no? Si quieren estar ahí de pinches calientes haciéndole la mamada, pues pueden jugar esa mamada. No, no la mamada. Son juegos de una sola mano. Son juegos de una sola mano. No mamadas. Sí, abuela. Bueno, si tienes acá quien te haga una mamada, te quitas dos costillas y a la mamada. Ay, qué mal pedo. Una pinche vieja, dicen. Sí, a huevos, me quito dos costillas y cuando yo quiera. Ay, qué pinche asco. Tengo que rogar. Ni tengo que gastar mi dinero en eso. Y puedo pagar mi smartphone perdido. Ay, tu smartphone perdido, vale verga. Bueno, ya para terminar un poquito con este faltan tema. Faltan más. No, bueno, faltan otros dos, pero ya. Yo tengo otros dos. Mira, hubo una compañía bien desconocida de seguro para ustedes, que es Tecmo. ¿Es Tecmo? Sí, güey, no mames, bien pinche famosa. Que hace mucho tiempo dijeron que iban a hacer un juego de peleas y la verdad estaban de la verga, se llamaban Dead or Alive, pero ¿cómo enseñaban las tipas? Ah, bueno, pero ese no es Gear Brawler. No, pero hay algo. Después de desviar su camino por mucho tiempo en los juegos de pelea, se desviaron a otro modo que fue el verdadero tino, o sea, que llegó a lo que en realidad era el juego. O sea, la gente nunca jugó Dead or Alive por su capacidad de juego de peleas, ni sus niveles largos y que podías interactuar, nada. Lo que les importaba era el motor de fluidos que tenían para los... ¡Ay, güey! ¡Motor de fluidos, güey! ¡A huevo que sí! Tenía un motor de fluidos especial, un motor de física especial para el movimiento de los pechos. ¡Motor de fluidos! De fluidos dijiste, güey. Así se llama, motor de fluidos. Quieras o no, se comportan como... se supone que se tienen que comportar con fluidos. Es el único juego que creó un motor independiente de física para cada uno de los pechos. Y el Necro lo ha visto y se ve grotesco. Sí, sobre todo si le... Bueno, es que también puedes nivelarlo. O sea, hay nivel... Se va para acá y el otro... Sí, y sí. Lo nivelan al cielo y el otro al suelo. Güey, de pronto... Sí, se ve un gacho, güey. De pronto parece que se van a voltear así, van a cambiar de lugar. Es que nivelas en las opciones. En las opciones tienes el nivel de... La edad de los pechos de las tipas. No, es tu edad. ¿Eh? Es tu edad, porque te preguntan tu edad como jugador y que entre más viejo seas, más se mueven. Ay, no mames, pues cuando yo... No, yo creí que era la edad de las tipas. Está pendejo, ¿no? Hasta no, mames, eso estaría grotesco. Y sí, o sea, lo que hicieron fue crear esta serie de juegos. ¿Cómo se llama? Este grupo de juegos de Tecmo, después se llamó Dead or Alive Extreme Beach. El primero se llamó Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Salió para el Xbox y es uno de los juegos de Xbox original más difíciles de conseguir. Nosotros tenemos el nuestro. Nos costó una y la mitad del otro encontrarlo. Hasta pirata, no me digas que no. Pirata costó trabajo encontrarlo. Sí, el Dr. Hill y yo le regalamos a Grafia la maldad de una versión pirata, toda briqueada, donde las modas salían sin nada. Ay, estaba bien chida, pero ya se perdió su disco. El desmadre del juego es que podías pasar horas jugando, porque aparte tenía un sistema. El modo de juego de voleibol era una mierda. No, pero la divertido. Cámara. O sea, la cámara de cuando ganabas un punto, lo podías mover por todos lados, o sea, para verle todo. Todo. O sea, de verdad, era un asco. O sea, veías la intro. Era un asco, estás mal, era una belleza. Y se veía en la intro a las tipas ahí, pasándose las pinches fresas por el pecho y todo. Decías, güey, o sea, no me estás... O sea, ya, sí, solo te faltó un paso para hacerlo porno. Pero, o sea, está no bien, crees, wey, estás porque... insinuando, güey. Más directo no se podía hacer. Está bien, güey, porque son sutiles, pero saben lo que queremos. Sí, Sí, sí, sí. Y obviamente se han engendrado dos secuelas, que fue el Extreme, el Dead or Alive Extreme, nada más. Pues dijeron, no, lo del voleibol es una farsa. Sabemos que quieren ver pelotas, pero no esas. Y luego el Paradise de PSP. Sí, yo quiero un el Paradise de creo PSP. Creo que el Paradise dicen que sí estaba muy malito. Ah, quédate curioso en el Paradise de PSP. No, está igual, está igual. Es la misma mamada. Sale un personaje que se llama, bueno, una personaje femenina que se llama Ryo, que es de otra máquina de jackpot que también hizo japonesa, que también hizo Tecmo para los casinos. Y casualmente ahora tiene un anime que se llama Ryo Raymond, no sé qué chingado, sale ese mismo personaje, también está así medio sexoso el anime, pero pues nada, está interesante, sexoso, la verdad está malo, la verdad, yo recomiendo que no. Mira, lo vean. Lo más desesperante del juego es pero, que pues, lo juegas por querer verlas, pero la verdad me hice dos tres chaquetas. Tiene un sistema como de citas, o sea, literalmente tú escoges una de las tipas y tu compañera de equipo como que es tu cita durante las vacaciones. Y es un desmadre porque tú quieres regalarle, le puedes regalar los trajes de baño a todas para que puedan usar los trajes de baño que tú quieras. Pero para que puedan usar los trajes de baño que valen la pena, normalmente te los... O sea, tiene una inteligencia artificial bien cabrona porque realmente es como una mujer así. Si de repente un día le regalas algo a la otra... Ya te baja puntos. Y de repente, no le regalaste el pastel que le gusta el día anterior, te quita puntos. O sea, y de verdad necesitas pasar como 6 meses jugando con el mismo equipo para que te acepte el traje de baño. Así que quieres. Conste que eso me hizo sufrir mucho porque yo me pasé como 3 pinches vacaciones completas tratando de regalarle a Yane el traje de conejita de Playway. Y siempre me lo tiró, aunque ya éramos así súper cuatas y... Vente, vamos a darle toda la noche. Ay, sí, no se ponía el pinche trajecito de la conejita, culera. Lo devolvía y ya no... No, lo podía... tiraba a la basura. Bueno, fuera que te lo devolvieran, pero los tiraban las culeras. Ah, sí, o sea, te costaban un chingo. Wow. Y luego los tiraban. En el 2 ya... Sí te los regresan, así como... Chinga tu madre, ten tu mamada. Ajá. Y en el de PSP igual. Pero se supone que sí puedes lograr que todos los personajes tengan todos los trajes. Pero sí es un reto. Ajá, no, pero pues la neta que pinche guada. Mejor vas al pinche YouTube o lo que tú quieras. Lo buscas. Lo buscas y ya lo ves y hasta el video. Porque en el 2 se pueden bailar en un table. Ay, sí. Entonces ya. No mames. ¿Tú jugaste el 2? Yo nada más tengo el original. Yo tengo el 2. Una vez lo trajeron ¿Ah, yo sí? También le di una checada y estaban feos los controles. Yo tengo nada más el 1. No, lo jugué. Lo puse un par de veces, jugué ese y ya. Tenemos un tengo por colección. 360 y qué basura, me voy a comprar uno barato. Sí, vale los, madre. Sí, los pueden encontrar baratos. Yo los he visto en 200 pesos en las tiendas del boletito dorado. Y bueno, ¿qué otro pinche juego? Todavía falta. El de Phantom Breaker, güey. Ah, pero antes quiero comentar otro. ¿Phantom Breaker? ¿Cuál es ese? Es un juego donde salen viejas y luchan. Sí. Ah, no mames. A huevo. Ahora, hubo por aquí otro caso curioso. Como recuerdan, hace rato mencionamos Street Fighter 2. Ah, y Street Fighter 4. Sí. Y lo más curioso es que a su vez sacaron Super Street Fighter 4. Ah, qué mamada. Mierda. Oh, sí. ¿Y es en 3D? No. ¿Sigue en 2D? Sí, es en 2D. Hay algo que a mí me pareció muy curioso, que no son los mismos güeyes que hicieron el original y pasaron, ¿qué? 17 años desde el primero. Y lo curioso es que remodelaron los personajes a un estilo más japonés, pero todos los personajes del Street Fighter 2 original regresaron. Más sexosas que nunca, pero regresaron. ¿Qué esperabas? Y en Super Street Fighter 4 añadieron un chingo de nuevas monas, todas cada vez más sexosas que las anteriores. El juego está hecho en 2D Fighter Maker, que es un programita de ASCII y no sé qué madres. Ah, es lo mismo en lo que está hecho Vanguard Princess, ¿no? Está hecho en el mismo engine en el que hicieron Vanguard Princess, que también es otro All Girls Brawler que les hemos comentado aquí en la sección de Freedom. Y lo curioso de Super Street Fighter 4 es que es eso, sí, se metieron dos personajes masculinos ahí de colados. Un güey super mamado parte madres y un pinche geek asqueroso gordo con lentes. Y él, ese güey, sí se encuera. Ay, qué piteres. Bueno, ¿y qué? Cuando les ganas, te las coges. Igual, no, curiosamente el Street Fighter Fighter 4 no tiene realmente esas modalidades. Es un juego de peleas relativamente con sentido, pero pues está hecho así como con gráficos en Flash y pues las monas están estupidísimamente sexys, voluminosas. ¿Y por qué en estas imágenes? Y a todas se le ven los pezones. ¿Y por qué en estas imágenes donde estoy yo viendo... Que gana el mamado, se las está cogiendo? Ah, hay un movimiento especial de una bicha en el que se echa sobre el oponente y parece que se le está cogiendo. Pero es un movimiento especial de una mona. No, pero aquí también... Pues ya, vamos a bajarlo y salimos de duras, güey. Otra mona. Bueno, me voy a repito. Gratis? Según yo, sí. O sea, entonces podemos entrar al Freedom. Es como un doujin game. Igual que el Vanguard Princess, que es como un doujin game. The prisoner wishes to say a word. Freedom! A ver, Freedom, pueden jugar el Bikini Karate Babes y los Street Fighter 4. Este son relativamente gratis, igual que el Vanguard Princess, ya lo hemos mencionado mucho. También es otro All Gears Brawler de chicas, este... Está más bonito, está como hecho con más corazón. No, sí, sí, sí, como que trata de ser un juego... Pucaneros como nosotros pueden, este... ¡Jugar todos! Pueden jugar todos emulándolos en su PSP. Yo tengo el Variable Geo también ahí en mi PSP. Claro que sí. ¿Ah, sí? Sí. Paz. Ahora, mucho, aún hay otros tres jueguillos, por ahí, o sea, ve, o sea, es un negocio redondo, muchacho. Entonces, ¿de verdad Super Street Fighter 4 es gratis? Según yo, sí, porque, te digo, está hecho en el 2D Fighter Maker, que yo nunca he visto un juego comercial con ese engine, igual que con Mugen. ¿Y también el Babe Fighter es gratis? El bikini Karate Babes, ajá. Según yo, sí. Me parece chingar. Que están haciendo una nueva versión donde los personajes van a ser diosas, y ese sí lo van a cobrar, pero está en desarrollo. Ahora, como decía el Necro, ahorita en Xbox va a salir un juego que se llama Phantom Breaker, el cual como que quiere seguir los pasos de BlazBlue. Son monitos tipo anime, dibujados así con mucho detalle sobre escenarios 3D, pero tiene la diferencia de que el Phantom Breaker, pues sí, están muy bonitos los monos, pero no tienen tantos cuadros de animación como el BlazBlue. O sea, la verdad se ven medio tiesas, pero los cuadros están bonitos. Y también son puras chicas, estereotipos japonesas, por lo que tienes a la chica ruda, la princesa mágica, la chica entrada en 30 años, pero sigue siendo bien sexy con trajecito, la maid, la estudiante de instituto, la chica gótica, la sacerdotisa del templo y un güey. Y un pendejo. Bueno, y aún hay uno bueno que quiero guardar por el final. Súbele, ayer está... No, rápido, ya. Pendejo. Ve, esta sí está sexy, ¿o no, madrazos? Bueno, pues por ahí. ¿Cuál es ese? Este es Phantom Breaker. ¿Y ese también? Es de Xbox. ¿Para Xbox? Es de Xbox. ¿Salió en Estados Unidos? Todavía no sale. Pero va a salir ahorita nada más para en Japón. Ah, pero es Xbox 360. Ajá, Xbox 360 y es de Live. O sea, lo compras en línea, nada más. Ah, lo compras en línea. Ajá, ya no. Decía yo que se veía demasiado petado y no compraría esto. No, es en línea. O sea, no es un juego. En línea todavía podría yo. Bueno, ayer fui con un cuate y me mostró un juego también que sí estaba muy pinchurriento para PlayStation, que se llamaba Acceleration Tsurugi X. Y sí, curiosamente también es un juego que se parece mucho a un poco como si jugaron Psychic Force, de güeyes que vuelan. El pedo es que las monitas pues las ves así en la barra, en la selección, y dices, ah, pues son puras bichas con espadas pendejas, así como de vidrio. ¿Qué? Acceleration Tsurugi X. No he encontrado nada aquí, pero hace rato lo encontré en la PlayStation Store y dije, ay, no mames, no pago $6 por esta pendejada. A grandes rasgos, se ven bien las monas, pero cuando entras a pelear estás como en un círculo, como que vuelas, tienen poderes psíquicos, pero las monas son unos comiconitos, como fichitas de pinche ajedrez, así sin animación, que lanzan rayos. Está bien pitero. Si me lo regalan, no me enojo, pero pagar $6 no los pago. Bueno... Y falta el último juego que se acaba de anunciar y que lo pusimos hace poco en el blog. ¿Schoolgirls? Schoolgirls. ¿Y ese de qué trato? ¿Qué pedo? ¿Quién lo hace? ¿Qué mamá? Ese juego, yo recuerdo que hace tiempo vi un anuncio en el DeviantArt de un chico que dijo que quería hacer un proyecto de un juego de peleas y mostró unos frames de animación y dije, no, pues la verdad se ven muy bien. Y ahorita que anunciaron Schoolgirls se me hizo bien raro que son exactamente los mismos que vi, o sea que... Pinche güey, pues sí se puso a chambear. El juego va a salir para PlayStation 3, para Xbox, también va a ser descargado. Y de nuevo, son un montón de bichitas que se van a partir la madre así como que súper chingonamente. ¿Pero por qué es Schoolgirls o qué pedo? Es un juego de palabras de school, de cráneo. Y girls, así, persona como chicas de instituto. No todas las chicas están basadas en iconos japoneses, nada más por ahí una mona se parece. Las demás son así como la femme fatal, una chica que parece sacada de películas viejas, una como mujer gato, o sea, es un poco de todo. Los personajes son más toon, igual eso no le quita que están súper sexosos. Y el juego se va a basar en un sistema de tag al estilo Marvel Capcom 3. Tiene también unas gráficas 2D dibujadas a manos estúpidamente geniales con una animación morbosamente detallada. Y se supone que va a salir en verano. Yo honestamente pues sí lo espero con bastante ahínco. Se ve súper divertido el Schoolgirls. Bueno, pues ya. Eso es todo el tema principal de esta semana. Brawlers. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Reseña rápida de lo de Marvel Capcom 3, ¿no? ¿Cuándo hemos hecho una reseña rápida? Vamos, ya ya hemos hablado mucho de él, no hay tanto que hablar. Simplemente, ¿qué les pareció el juego? ¿Qué nos pareció? Escuchar el play. ¿Qué te pareció el juego, Graf? Llevamos muchos meses esperando. Yo siento que valió la pena. Lo más pesado, a lo mejor al principio, es acoplarte al cambio de control. Yo siento que si a lo mejor no jugaste Tatsunoko vs. Capcom mucho, a lo mejor te saca de onda el estilo de pelea que tienen en Marvel Capcom 3. Pero en general, la verdad, el juego está bastante bien, está bastante divertido. Lo que duele, pues a lo mejor, es la falta de los personajes que ya habías usado en el 2, ¿no? O sea, gente como el Strider. Hiryu. Sí, Hiryu. El español apesta. El Cable, pendejísimo. Iceman, Cyclops, Colossus. O sea, de verdad faltan muchos monos. Ajá, bueno, no todos, muchos... por ejemplo. O sea, sí hay unos que están así malitos que dices, ay, me da vale pito si nunca los vuelven a sacar, ¿no? Me extraño Juggernaut. Pero yo por no. ejemplo, tienes al pinche Hulk, güey. Por ejemplo, Bloodhair, pues me vale pito si lo sacan o no. Pero por ejemplo, el Cyclops, sí estaría chido que lo hubiera Amingo sacado. Amingo ruleaba. El Amingo, Ruby Heart. Pero a final de cuentas, ¿qué te pareció la traslación? O sea, estamos hablando que el cambio es grande en el juego, ¿no? Estamos hablando que es de un verdadero juego en 2D a un juego que ya hace el mismo salto que hizo Street Fighter 4 en ese aspecto. Cambiar todo el modo de juego para que se adapte en un mundo en tercera dimensión. Digo, no jugamos en tercera dimensión, pero... seguimos jugando en 2D, por lo cual no hay tanto problema en ese aspecto. O sea, no es como cuando juegas Street Fighter durante años y luego te ponen un Tekken, que dices, ay, güey, qué pedo. Pero yo siento que estuvo buena la transición. No creo que... Bueno, para hacer un juego desde cero de nuevo, porque... Si hubieran hecho el Marvel Capcom 3 usando los mismos frames, pues... Hubieran dicho podían, qué pedo. Ajá, hubieran dicho qué pedo, exactamente. Pero pues ya en este aspecto les quedó bien, no hay tanto problema en todo eso. La jugabilidad se me hace buena, Si no has jugado nunca Marvel Capcom, te acoplas rápidamente. La verdad, sí. Si ya jugaste con un ratito que juegues, te acoplas de nuevo rápidamente. Sí, afortunadamente. Pero sí hay detalles que en lo particular se me hacen muy, muy malos. Y no tiene tanto que ver con los personajes. Digo, en fin de cuentas, pues siempre habrá personajes que te gusten y que no te gusten. De eso ya es cuestión de gustos de cada quien. En lo particular, a mi modo, que se me hace una mierda. Sí. Pero, por ejemplo, no me gustó que no puedo yo poner mi música mientras juego. En el Street Fighter 4 sí podía. A mí eso también se me hace una mamada y también lo hicieron en BlazBlue. Ajá. Que dices, oye, honestamente en el Xbox, ahí sí no podemos negarlo, esa es una opción como que ya tan arraigada que incluso los creadores como que no tienen mucho control sobre eso. Tú puedes poner la música que se te hinche un huevo. En el Play como que aún se están tomando mucho esas libertades de no, queremos que escuche nada más la música de nuestro juego, te la pelas. Y vamos, en el Street Fighter, a mí yo se escuchaba la música, pero ya después de un rato te hartas y dices, voy a escuchar mi música, ¿no? Y además, ¿sabes lo que a mí se me hace muy raro? Que por ejemplo, todos estos juegos... de peleas recientes de Capcom, quieras o no, han tenido como muchísimo feedback de la fanaticada. O sea, todos estos fans de las páginas gringas de Udon y todos esos güeyes han tenido muchísimo apoyo de Capcom y Capcom de ellos para producir los juegos. Y como sabemos, hay unas páginas como Ocker Remix, que ya son casi casi auspiciadas por Capcom, de música hecha por fans para los juegos. O sea, en la PlayStation Network te regalan música remixeada del Marvel Capcom 2. Así de, sí, tómala. Ajá. Entonces dices, oye, hay tanta música fan-made que el juego... Ya habiendo tenido todo este apoyo de los fans, pues era como para que pudieras poner la música que quisieras. Vamos a poner la música de fulanito que hizo en torno a tal personaje por X, Y o Z. ¡Y no puedes! Es así, de escucha la pinche música que está ahí, nos vales pito. Sí, luego lo otro que no me gustó, en el modo en línea, por ejemplo en Street Fighter 4, te muestra una plétora, o sea, tú le pones jugar en línea, ¿no? En tal condiciones... Dependiendo de lo que tú quieras, si quieres ranking, si no quieres, si quieres que sean de tu mismo sector del mundo, o si no, la chingada. Pero te ponen ya así como unas 20 opciones de, pues están todos estos güeyes conectados. Pues elige alguno que se te antoje, ¿no? Aquí no, aquí es así como... ¿Eliges un güey que se te antoje? Así como que, pues ya nomás te lo busca lo güey. Y si no, y si hubo error en la conexión, o no se pudo conectar, o si el güey se salió o algo así... te resetea de nuevo hasta el principio y dices, güey, pues no mames, en el otro era, pues no se conectó, güey, pues de nuevo ahí te va otra lista. Uh-huh, y entonces aquí como que te vuelva a resetear, dices, no chingues, o sea, pierdo más tiempo si se conecta o no se conecta en si logro jugar. Entonces, mamadas. Sí, está medio culero ese aspecto también. ¿Qué otro pinche aspecto feo? La verdad, el juego no es muy largo. El pasado sí era un poco más largo. Entonces, Te diré, se me hace similar. Lo que pasa es que en el 2, por decir, era por sacar por así los finales de todos los monos era un trabajo mucho más largo. No, pero el 2 no ni finales tenía. Sí tenía. El 2 no tenía finales. Todos tenían el mismo pinche final donde el Ruby Headshot iba. En el 2 lo único que hacías era comprar los monos, comprar los colores y comprar los las ilustraciones. Yo hasta la fecha no lo he acabado. Uy. No mames, es que te suben exponencialmente el valor y entonces de pronto dices, ay, en una vuelta gano el dinero para comprarme 5 ítems. Y después dices, me tengo que dar 5 vueltas para comprar un ítem. Es una pendejada. Tardas una pinche vida y no lo acabas. Yo en mi opinión les puedo decir que el juego sí, desde el principio se me hizo muy interesante, muy agradable el control, el esquema y lo que tú quieras. El gameplay como siempre pues está profundo y se presta para un buen desmadre. Hay detalles que de nuevo a mí se me hicieron muy pendejos, como para empezar el logotipo me sigue pareciendo estúpidamente horrible. Es decir, parece que lo hicieron en PowerPoint en 10 minutos, está bien pinche feo. Luego te ponen, oh, Fate of Two Worlds y todo. Yo sé que el Capcom siempre va a poner ahí pinches subtítulos pendejos, ¿no? Pero yo me acuerdo que también estaban prometiendo mucho de, no mames, va a estar sencilla, pero va a haber una historia que va a involucrar a Doom y a Wesker. Ajá. Y no la hay. No la hay. O sea, no hay historia realmente. Y bueno, eso no puedes exigir una historia. Sí, yo pero yo. No mames. Sí puedo, todavía no entiendo. Sí puedo y lo haré. Todavía no entiendo porque eso es lo que no se termina de tomar en serio. Entonces, por ejemplo, también algo que a mí me molestó mucho es que los finales. Está bien, tiene finales. Pero también las ilustraciones están bastante feitas. Digo, o sea, tienen. Sí son Marvel como tiene ilustradores muy chingones y la verdad las ilustraciones no son de calidad. No, mira, la verdad están malas, no pedirías, están bastante malas. Yo no pediría a estas alturas realmente finales de PowerPoint, güey. O sea, la verdad, o sea, y me saca de onda de Capcom. Tanto que se esforzó por sacar esos cinemas display que la verdad ni ves en el juego ni nada. Para que te salgan con que los finales, o sea, parecía que no pueden pudieron dedicarle un ratito a hacer cinemas displays cortos de 2 minutos. De los finales de los personajes. Si hubiera aceptado. Es mucho tiempo, ¿no? Mucho más. Yo estoy de acuerdo que pudieron haberlos hecho solamente como PowerPoints. Porque hasta ellos dijeron, bueno, los finales de Capcom clásicos han sido siempre eso. Ilustracioncitas con algún paneo. Pero de nuevo no tienen ni paneos, no tienen algún efectito curioso. Son dos putas ilustraciones por cada personaje. Y a veces están buenas. Como por ejemplo, yo te puedo decir que el final del Mike Haggar se me hizo muy bueno. No lo he visto. Y está muy cotorro. Pero luego ves el del Capimán que no pasa nada. Y dices, ay no, pinches mames, están bien culeros, hay unos brincos de calidad muy feos. A mí la verdad sí me desilusionó eso de que no hubiera como una historia. O sea, te ponen los trailers y dices, ay güey, va a estar hiper pinche mamón, ¿no? O sea, va a estar épico. Ajá, pero pues pinches trailers son esos, o sea, los sacas jugando a lo pendejo, en cualquier pinche modo. Y ya, o sea, pues la verdad no es interesante porque ya me los habían puesto, los tenía en la pinche compu, no los he vuelto a ver cuando los saqué en el juego. Yo sí esperaba que me contaran una historia, que todos los monos fueran saliendo y tuvieran ese lugar en la historia, pero pues la verdad no, o sea, no está chido, no los finales apestan, la verdad, la mayoría de ellos. Mira, a mí lo que más me duele es el hecho de saber que Shuma Gorath y Jill Valentine ambos están ahorita en el disco, ahí metidos, y no los puedo usar simplemente por alguna razón extraña. Ajá. O sea, una cosa es que aparte de que te hagan tener Crippleware ahí metido, te salgan con la tontería de que tienes que esperarte un mes para sacarlos. Digo, o sea, ya se descubrió que sí es Crippleware. Yo tenía la esperanza de que la única razón por las que no nos lo estaban dando era por el puro y llano hecho de que no estaban terminados. Mira, lo que se ha dicho es que en efecto las personas que han hackeado el juego y los han jugado dicen que sí no están terminados. O sea, que sí tienen detallitos de su, al menos del gameplay, que están feos. O sea, que están así de, no, sabes que todavía no funciona. Por eso Capcom dijo, no lo sacamos el día del lanzamiento por problemas técnicos. O sea, les faltan detalles. Que los modelos estén ahí y no sea más que algunos balances con código, pues sí, también está pitero, ¿no? Pero, sí, exactamente. ¿Qué chingado se le va a hacer? Ahora, pues por otro lado, sería cuestión de ver si después dicen que con que el Strider y el Venom y la mamada del muerto va a salir, que sean DLC real. Digo, o sea, yo sí pago un DLC real. Sí. Pero yo no pago, o sea, no me gusta pagar DLCs que ya están en mi pinche disco. No, el Crippleware es así como que de lo más vil, porque quiere decir que sí se esforzaron y que sí sacaron ese pedazo del juego, pero no creen que valga la pena, o no creen que vale, que lo que tú pagaste por el juego vale tener esas cosas extras. O sea, que ya están ahí todo y que ya hicieron, pero creer que les debes pagar extra por algo que ya esté en el disco, eso se me hace de lo más pinche vil. O sea, contenido descargado sí lo acepto y estoy dispuesto a pagar por trajes y todo, siempre y cuando no estén en mi disco. O sea, que no estén ahí desde el principio, eso. También los trajes ya dijeron que sí ya están, ¿eh? Sí, o sea, los trajes también ya los encontraron. Es como en el Street Fighter, ajá. La verdad sí está gacho todo ese aspecto. Pues yo creo que, pues en general yo le doy al juego un 8. O sea, es un buen juego de peleas, se me hace entretenido. Entretenido, altamente sencillo de jugar para cualquier persona que quiera empezar a jugar un juego de peleas o cualquier experto. Y divertirse. Exactamente, las peleas son fucking epic. Ah, sí, eso sí. Sí faltan personajes. Y dices, ay, güey, es que en el pasado eran 50 y tantos personajes y ahorita son 38. Bueno, sí, pero... Pues, pero eso igual se corregirá. Los hicieron de cero, se les comprende. Sí, pero... la verdad, se tardaron apenas un año y cacho en hacer pero... el juego. Pero yo sí veía... Bueno, creo que otro detalle que también estábamos platicando hace rato es el hecho de que los trajes... Bueno, los colores alternos pudieron haberle metido más detalle en varios personajes. Quizás no en todos, sobre todo en los de Capcom. Es que siento que no todos los hicieron con el mismo detalle. O sea, ajá, pero si tú por ves ejemplo, Spider-Man tiene sus cuatro trajes. Ajá, no tiene trajes de colores. O sea, no es como el Capitán que solo tiene un traje alterno. O que casi todos tienen como que nada más cambios de colores en su textura. Realmente, personajes como Spider-Man te hacen pensar por qué no se esforzaron más con todos los demás. Bueno, siento que tienen juego... sus deadlines y aún así tiene muchos detallitos que se agradecen. Las frases entre los peleadores, así eso detalles. Sí, eso sí. Se ve que le pusieron mucho interés, simplemente pues, tampoco le iba a dar tiempo a todo, de veras. Sí, si hubieran hecho todo lo que queremos, pinche juego no sale dentro de otro año. Pero tal vez si no lo hubieran anunciado tan pronto, pues también lo hubieran podido sacar. Bueno, el juego está en desarrollo desde 2008, ¿eh? Pues no creo que tanto, pero bueno. Pues o sea... ellos han dicho desde entonces. Así como año y medio en Top Secret, de veras nadie se entera de ni madres. El doblaje de los personajes está muy bueno. Las frases que se dicen entre ellos están buenas. Cuando van a pelear. Mención honorífica frases... Deadpool es la onda, el pinche personaje. Hasta su final está bien cagado. Las frases cuando ganas de cada personaje que tienen está chido. Y está chido que, por ejemplo, Wolverine es derrotado por X-23. X-23 le dice una frase específica a Wolverine. O viceversa y cosas así. Entonces sí tiene esos detallitos que en cierta forma sí dices, ah, pues qué buen pedo, ¿no? En latín. Ah, yo tengo un comentario que lo estaba diciendo unos cuates que a mí lo que me cayó muy gordo es de cómo yo siento que echaron a perder un poco a los personajes de Resident Evil. Porque es algo que creo que Capcom dejó de lado en los anteriores. Que, por ejemplo, tenías a este personaje Frank West y decías, sí, es un pinche fotógrafo, pero pelea y te saca, por ejemplo, zombies y chingaderitas dentro del contexto del juego y lo hace como un personaje muy enriquecedor. Cuando salió Jill Valentine original también. Ajá. Tenía todas sus armas del Resident, pero le salían los pinches perros. En un super los salía cuervos. El Tyrant, los cuervos, zombies en fuego. O sea, todo el juego estaba como contenido en Jill Valentine. Entonces, de veras decías, no mames, qué chingones son estos güeyes. Entonces ahorita dices, bueno, está Chris. Sí, el Chris trae todo su puto armamento. Pero no hay más elementos que lo contextualicen del juego. A menos que lo conozcas bien. Entonces yo digo, oye, no mames, hace falta que le salga un zombie o un pinche... Lycar o... Ajá, o sea, Hunter cualquier mono, lo que tú quieras, ¿no? Un Lycar hubiera estado chingoncísimo, o sea, falta eso. Falta esa gracia que te cimbre al personaje de donde viene. Y no está. Entonces también ahorita que ya vi los gameplays de la Jill, dije, oye, eso es una pinche basura. Porque la mona, pues es una mona que nomás pelea con pataditas y unas metralletas. Entonces, bueno... Sí, a mí no me dice como la Jill anterior. Aparte, que estaba la Jill anterior ya era excelente. Entonces, ¿para qué la mueven para volverla una peleadora estándar que no tiene ningún carisma a menos que la quieras porque la conoces de los juegos? Sí, o sea, es un personaje sin ninguna pinche gracia. Entonces, el Chris, ahorita que lo estaba analizando, dije, oye, también le falta ese detalle. No, también al Wesker, porque por ejemplo, el Wesker sí tiene su esa mamada de que como que se mueve rápido. Sí. Al estilo Matrix. Que solo crees porque ya lo viste en el juego completo. Ajá, lo viste en el 5, pero sí hubiera estado chingón que te aventara güeyes de la plaga o alguna mamá así como tú dices. Uh-huh. Y el güey casi no tiene poder, o sea, como que el güey se mueve rápido, teleportación en pocas palabras para fines de juego. Dos, tres movimientitos. Que es el mismo, que lo haces de la misma forma, solo que diferente por el botón que piques. Ajá. Y alguna otra mamada, pero tiene bien pocos poderes. Y sus especiales en sí tampoco te remiten mucho a... No. Pues a él. Eso es lo que me refiero, a que Capcom antes podía realmente hacer un personaje de cualquier cosa y ponerlo a pelear. Ajá. Y ahorita como que ya se volvieron muy directos. Pues si te fijas, quitaron... Si no es peleador, no le encontramos la forma. O sea, ya desde esa pendejada de no supimos cómo hacer un Ghost Rider como peleador. Güey, ustedes hacían pelear cualquier chingadera hace unos años. Güey. No lo logramos solucionar. Y si te fijas, quitaron, ahorita que lo pienso y que estabas comentando eso, quitaron todo ese pedo de poderes con ayudantes, salvo creo que la Trombone, que sigue teniendo sus servots. Sí. Ya no salen poderes como el del Capitán Comando, que sacaba sus pinches chalanes. Sí, ya no chalanes, salen sus cuates. No sale, no sé, por ejemplo, que el Thor llame a algún güey del Valhalla. O sea, no, ya no salen cosas así. Ah, entonces, ya, precisamente, o sea, no hay tanto como helper. Esa fucking epic cosa. Bueno, salvo Felicia. Entonces eso ya fue la descarga de frustración. También de una vez. Sí, no mames. Entonces, pues bueno, pues el juego es irrecomendable. Si sí, no mames, sí vale la pena. Sí. Así que en general, sí compren el pinche juego. Sí, no mames. En general el juego es bueno, yo también sí le doy un 8. O sea, sí me ha gustado en general, sí lo estoy jugando bastante. Sí me he entretenido, las ratas han sido divertidas. Pero sí tiene muchos detallitos que de repente dices, bueno, eso pudieron haberle dedicado un poquito más de rato. O sea, eso lo hicieron. Yo creo que pues todo eso se va a corregir, porque de seguro, ya después del pegue que tuvo este juego, de seguro va a haber un Marvel Capcom 4. Realmente quiero dar un par de cómics de la semana, para que no digan que no leemos cómics. El cómic de la semana. Bueno, aquí está Ultimate. Les quiero recomendar esta para el Road to Death of Spider-Man, el Ultimate Avengers versus New Ultimates. Es escrito por Mark Miller y dibujado por Lainil Chu, que la verdad no me gusta mucho su estilo, como que es el que ha dibujó mucho la temporada de New Avengers durante el Dark Reign y todo eso. Esta historia más que nada se pinta como una lucha que va a haber entre, o sea, los New Ultimates son el equipo clásico de Vengadores, o sea, son los que están al mundo abierto en el universo Ultimate, Iron Man, Captain America, Thor y Kazar y todos esos tipos. Ajá. Mientras que los Avengers en este universo son patrocinados por un hermano perdido de Tony Stark, que es Gregory Stark, y que tiene su propio tipo de tecnología. Entonces aquí nos encontramos a Thor y al equipo de los nuevos Ultimates descubriendo que el Triskelion fue trasladado en una batalla a un desierto en medio de Afganistán, creo. Y están buscando pues quiénes son los responsables, y aparentemente ellos creen que son grupos norcoreanos que tienen acceso a varios sistemas de supersoldados o a sueros de supersoldados, que seguro están vinculados con la historia de Ultimate Captain America. Pero la verdad, la historia así como que está medio simplona. Siento que Mark Miller como que no está cuajando esto muy bien. La verdad, ni el trazo ni la historia está muy interesante. Al final te intentan declarar que Nick Fury y su equipo de Ultimates son como que ahora un grupo paramilitar que está vendiendo tecnología de supersoldados. Entonces, pues la verdad no suena así como que muy interesante. Y armaron todo un desmadre como meter los cuarteles generales en otro lado y teletransportarlos, que el Tony Stark por fin descubren su tumor cerebral que tiene desde Ultimates 1 y que según nunca habían declarado. La verdad, pues yo le doy a esta historia como un 5. La verdad no siento. A lo mejor necesitamos que avance mucho más para que podamos darnos el lujo de criticarla, pero así por el primer número no suena tan bien. Y también les tengo esta historia viejísima que es Ultimate Iron Man 2 por Orson Scott y Pascual Ferry. Esta historia está bien rara porque a pesar de que te muestra mucho del Iron Man de Ultimate o una historia del Iron Man de Ultimate, si te puedes a pensarlo con las nuevas historias que se están escribiendo, no tiene el más mínimo sentido. O sea, aquí nunca se habla del famoso hermano que están poniendo ahorita de Tony. Aquí como que Tony Stark tiene poderes de regeneración y de reconstrucción de partes de su cuerpo. Y cosas que la verdad yo nunca he oído de las que hablen directamente en ningún momento durante las sagas de Ultimates. O sea, siento como que esta historia de Ultimate Iron Man como que se va por otro lado totalmente. Y no siento como que vaya a cuajar algún día, o que hubiera cuajado ni Ultimate Iron Man 1 ni Ultimate Iron Man 2 con las series principales de Ultimate. Siento como que esta es casi un universo alterno también. O sea, no coordina en alguna forma. O sea, no me parece parte del universo Ultimate. Entonces también le doy un sí. Entonces yo creo que ya con eso terminamos. ¿Alguien tiene algo más que decir? Entonces eso fue todo en el Saga Podcast de esta semana. Se lo cuiden, se lo lavan. Y se podrán hacer. El Necro sigue con un poco de odio hacia todos los demás. ¿Entonces que este es el fin de temporada o no es? El fin de temporada, porque pudranse. Bueno, entonces nos veremos en... Y pudranse. El último comentario del Necro es pudranse ya. No les va a pudrirse, cabrones. Esperen la próxima temporada cuando posiblemente el Necro esté más feliz y les diga... ya no se pudran tanto. Nos vemos en un mes. Pudranse. Nos vamos de vacations. No escuchen otros podcasts alternos al nuestro. A huevo. Pudranse. Síganos. Y amenos por sobre todas las cosas. Y pudranse. Recuerda bajar nuestro podcast en www.